porque ya todo era así. Y la muerte es real. La máquina del tiempo viaja sin regreso. La luz se torna opaca. Y no supe cuánto perdí. Cuánto perdí. El blanco camino sin visión nocturna, la mancha roja escurre en gotas sin dejar sombras del corazón vacío, sin dejar sombras del corazón vacío. Rocío. El sol del poder absoluto, resplandecer en gritos, alumbrando nuevos mundos, llenos de lo absurdo, en la creación sagrada. El sol sangra del poder absoluto, resplandecer en gritos, alumbrando nuevos mundos, llenos del absurdo y la creación sagrada. Cuando llegué, ya todo era así, y la muerte es real. La máquina del tiempo viaja sin regreso. La luz se torna opaca. No supe cuánto perdí. Cuánto perdí. El sol sangra del poder absoluto, resplandecer en gritos, alumbrando nuevos mundos, llenos del absurdo en la creación sagrada. Si entendiera todo, nunca haría nada.